en Panamá. El 12 de octubre se entiende de distintas maneras, pero en honor a la memoria y la reflexión del hecho que marcó nuestra historia en 1492, nuestros pueblos proponen conmemorar en esta fecha la resistencia indígena y acusar de genocidio y violación a los derechos humanos el proceso de colonización que todavía muestra heridas profundas en nuestro continente. La información con nuestro compañero Pallín Atencio. Día de la Raza es el nombre con el que se denomina, en la mayoría de los países hispanoamericanos, el 12 de octubre, en conmemoración del descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en el año 1492. El Día de la Raza se recuerda el 12 de octubre en la mayoría de los países hispanoamericanos. En Estados Unidos, Día de Colón. El Día del Encuentro de Dos Mundos en Chile. En Argentina, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y en otros países, el Día de la Resistencia Indígena. Para el sociólogo panameño, profesor Víctor Jordán, el 12 de octubre es el Día del Grito de los Excluidos y de la Violación a los Derechos Humanos. Escuchemos el porqué. En realidad, después de muchos años de estudios y de reclamos, el continente americano ha concluido de que el saqueo, el genocida y la violación a los derechos humanos no ha culminado desde aquel 12 de octubre de 1492. Solamente para decirte el caso de Haití. El caso de Haití, el pueblo de los indígenas haitianos, que en 10 años de una población de casi 500.000 indígenas solamente quedaron 10.000. En 10 años. Imagínate lo que pasó en el resto de América. Entonces, América sigue viviendo la explotación, la violación a los derechos humanos, la imposición de un modelo económico para los grandes intereses nacionales y extranjeros, y por eso todo el continente ha decidido celebrar, conmemorar ese día como el grito de los excluidos, que es una manera de que todas las organizaciones y todas las poblaciones en América exijan y salgan a la calle a reivindicar sus derechos, su dignidad y la justicia social que tanto se ha venido pregonando en diferentes luchas, en diferentes actos. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.